Muy buenas noches, esta es otra edición más de este programa que hemos dado en llamar Kamikazes. Y aquí estamos de vuelta con la otra Kamikazes que el jueves pasado no tuvo. ¿Cómo le va, compañera? Muy bien. Muy bien. Contenta de estar acá. ¿Se le pasó el frío? Sí, ahí estamos. Está calentito acá, sí. Buenísimo, así estamos en esta presentación. Cristian Cabrera, como siempre, en los controles. Y como es, no sé si es costumbre, pero como de vez en cuando lo hacemos y nos gusta hacerlo, tenemos invitados, músicos, músicas, sí. Que nos van a contar quiénes son y vamos a charlar un rato y van a tocar, porque es, sí, por supuesto, es la gracia, sí, de esto. Un poco empalmando esto de lo que había tocado el programa anterior, que estuvo buenísimo. Ah, tuvimos, sí, pasando unos percusionistas. Que estuvo, sí, bárbaro. Sí, sí. Bueno, de medio como que quedamos con, pero ganas de salió más. De, pero de casualidad, por no decir de pedo. ¿Qué cosa? Y porque esto no estaba así tan sincronizado. No, estaba, ya habíamos hablado con Clarisa, sí, que venía, bueno, medio como haciendo la intro, y bueno, cuadró que accedieron, sí, y vinieron, y agradecemos muchísimo que muevan con este clima y a estas horas. Que sí. Todos laburantes, uh-huh, y que al otro día tenemos que arrancar, así que más que agradecidos. Bueno, y los presentemos, las presentemos. Bueno, acérquense porque si no, no nos vamos a escuchar. Están detrás de sus artefactos, que serían instrumentos. Bueno, sería la candente, parte de la candente. Bien. ¿Querés que la acomode? Sí, aquí estamos. Muy bien. Bueno, ¿qué sería la candente? Que yo conozco a Clarisa, con la que hice el intercambio para que vengan, pero más o menos había escuchado algo, o al pasar uno los ha escuchado, porque hacen bastante ruido. Y Clarisa nos va a explicar qué es lo que hacen. Nosotros hacemos música de candombe afro-uruguayo de Uruguay, como dice. Sí, es un ritmo que se toca en la calle, caminando en la calle, respetando la tradición del toque que viene de los negros y de los esclavos. Es como representa varias cosas, sobre todo la lucha esa de esclavos. Claro. Los otros días que tuvieron unos chicos que hacen blues de hace rato, bueno, también es que como todo nos lleva a eso, ¿no? Nos, sí, lleva a la música negra, ¿no? A cuando los esclavos, bueno, los trajeron para esta parte, ¿no? Y como todo eso tan triste y tan terrible nos dejó la música, que es hermoso, digamos, pero claro, porque el blues también tiene sus raíces en la música negra, en los esclavos que trajeron, que vinieron. Y la música siempre salvó a, sí, la gente. Sí, sí, sí, totalmente, de ese sufrimiento, sí, claro, total. Los dejaban salir una vez. Uh-huh. Nosotros si nos han visto caminar, caminamos con pasos cortos, uh-huh, y sincronizados, porque, volviendo siempre a la raíz, porque a ellos los encadenaban. Claro. Los dejaban salir una vez, ponele, cada cuánto. Sí. Y salían encadenados a tocar. Claro. Era como su momento de expresión. No, uh-huh, podían decir ni mu, solamente, claro, hacer música. Música, claro. Era su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de liberarse. Claro. Mira vos. ¿Y esto de qué año data, más o menos, que empezaron? ¿Tienen info? ¿Y el candombe? ¿Cuándo? tipo colonia, cuando los trajeron de Guinea, sí, de claro, diferentes partes de África, ya ellos hacían música. Claro. Después la forma del tambor se dio después del 1900, supongo. Claro. Que los luthier uruguayos empezaron a armar, a darse maña con los toneles. Uh-huh. Ah, claro, porque claro, viene de ahí. Claro. Por eso, que se asemejan. Claro, claro, se asemejan, por eso es verdad. Esa semejanza. Claro. Sí. Y después van variando y ellos fueron creando los distintos tamaños, esto que me explicabas vos un poco de las dimensiones, de que más claro, grave, más agudo, a medida que fueron evolucionando en la música, sacándole claro, el sonido. Que sí, es algo que evoluciona todo el tiempo. Al principio eran todos clavados, que significa que la lonja va clavada a la madera. Al cuero, y después con claro, el tiempo, sí, claro, claro, era el momento, viste, como te contábamos, que se afinan con el calor del fuego. Claro. Porque sí, la madera y el cuero laburan todo el tiempo. Uh-huh. Y claro, el fuego es lo que lo templa y lo deja afinado. Claro. Se juntaban todos en una fogata una vez por semana, los domingos o el 6 de enero sobre todo, que es la fiesta de San Baltasar. Ah, mirá vos. Que los dejaban claro, expresarse, que salir a tocar, porque con la dictadura y todo eso, uh-huh, tampoco podían salir siempre, era uh-huh, en fechas especiales. Se juntaban todos en un fuego y templaban los tambores. Después claro, con el tiempo se fueron haciendo modificaciones en el tambor, se les ponen herrajes a veces, ajá, que mira, te lo afina con llave. Ya no claro, necesitas el claro, fuego, le ajustás unas tuercas y ya está afinado. Pero claro, estos que tienen ustedes, sí, ¿o no? Nosotros somos sí, sí, nosotros tradicionales. Claro. Tratamos de rescatar eso del fuego. Juntarnos claro, y que justamente fuego, la magia también tiene que ver con este ritual. De juntarse de alrededor del fuego. De juntarse, de tomar un mate, charlar, ¿qué hiciste? No sé. Estos claro, pasos cortos. Claro. Y hacer este claro, ritual claro, que está buenísimo realmente. Me hace acordar, ¿viste los músicos de la sinfónica que tampoco te abren el estuche del instrumento si no hace una temperatura claro, determinada? Claro, sí, tipo menos 18 grados no te abren el, no te abren el... No, labura todo el tiempo. Claro, no te abren el estuche, ¿viste? No, esperemos que esperemos que suba la temperatura. Sí. Clarisa viene acompañada de... Presenta. Susay, Melisa. Marcos. Bien, todos bien, ahí. Todo. Y la candente está compuesta por ¿cuántos más? Para sí, saludarlos y mandarles... Diez. Bien. Todos más o menos con los mismos instrumentos. ¿Cuántos de estos redonditos petizos que se llaman? Ah, claro. Esos pianos, son un piano, tambor-piano. Tambor-piano. ¿Cuántos de estos tiene la candente? Dos. Dos tambor-piano. De los más larguitos, agudos. Chicos. De los chicos tenemos tres, cuatro. No falta. ¿Y esos que se llaman? Repique. Ah, mirá, bien. Hacen bien, bastante ruido entonces. Sí. De la zona, ¿cuántas bandas así de esa... ¿Se llama banda así o conjunto? Comparsas. ¿Cuántas de esas tenemos en la zona, en el valle, por en ejemplo? En la zona tenemos El Andén, La Gata Negro en Neuquén, Centenario tiene La Talborotá, Cinco Saltos tiene Cuerdita. Hay tamborileros, pero no hay cuerda. Se dice cuerda, comparsa. Ajá. Cuerda es un ya de tres tambores. Ajá. Chico, repique y piano, ya podés hacer un candombe. Ajá. Mirá todo lo que estamos aprendiendo. Agarra la lapicera y anote. Sí, sí. Y hoy no tiene internet para andar. No, claro, está buenísimo. Claro. Y hay más. Pero no quiero preguntar después todo. Después le voy a preguntar y no se va a acordar. Cuerda, entonces, con tres hacemos. Claro. Con tres hacemos un candombe. Ah, bien. Sí. ¿Y cuando más cantidad de tambores tienen? Se va armando. Necesitas lograr una conversación. Necesitas un número más o menos claro, de tambores. No pueden ser todos chicos o todos uh-huh, o mucho piano y poco chico. Tenés que lograr un equilibrio. Normal, claro, sí, está sí, bien. El personaje, ¿no? También, claro, ¿no? Sí, claro, como... La comparsa claro, está... La mamá vieja. En la comparsa, para que haya comparsa tiene que haber cuerda de tambores, bailarines, mamá vieja, gramillero y escobero. Son los personajes claro, del candombe. Ajá. Que representan la tradición. Claro, no es que me disfrazo de cualquier cosa. Claro, no tenés que saber lo que estás haciendo siempre. Claro, mirá vos. Tiene todo como una historia atrás y claro, un respeto. Sí. Bien. Qué bueno saber eso, porque la gente se cree que la comparsa es así nomás. No, salgo no, todo tiene. Y le mando, claro, percusión y me disfrazo. Algún sentido. Qué bueno. O sea, imagínate que las cuerdas, nosotros, por ejemplo, nos ponemos elásticos en las piernas, que representan los latigazos. Claro. que sufrían los esclavos. Claro, claro. Todo representa algo. Ah, mirá, vos, tendría que venir con un prospecto. Prospecto de la comparsa. Claro, manual de instrucciones. No, pero para eso tú usted pregunte. Así aprendemos. Igual que hay barrios, me dijiste vos. Claro. ¿Cómo era? Sí, hay toques madres de Uruguay. Sí. Tenés tres barrios, o sea, de donde salieron todos estos tres toques. Después demolieron los conventillos y se separó la gente. La mandaron para otros lados. Son Cordón, Cuareim y Ancina. La diferencia entre los tres va así. Cuareim, Ancina y Cordón. Es básicamente de velocidad. También hay una variante en el piano y en los otros dos tambores también, pero es más, tiene que ver con la mano, con la galleta, el tono. Sí. Con la posición de la mano, es como que varía poco, pero sobre todo la velocidad y el toque del piano. Y mayormente acá en el valle, ¿qué tenemos? ¿Qué es? Y tenemos Cuareim y Ancina. Ajá, mirá vos. Tenemos esos dos ritmos. Todavía Cordón no llegamos. ¿Qué es el más veloz? Más veloz. Fuerza. Mucha mirá, fuerza. Como power. Nosotros, al no haber nacido con esta. Con el tambor colgado. Claro, no te criaste con el tambor. Como los uruguayos. Claro. Es como otro laburo, mucho más laburo, para llegar a tocar al nivel. Ah, mirá. Qué bueno, qué interesante. Totalmente. ¿Viste? Buenísimo. Me encantó. No, sí, sí. Buenísimo. De esto que es re lindo aprender. La verdad que es re interesante, porque no parece que. Y realmente ustedes cuando hacen presentaciones. Sí. ¿Ahora tienen alguna programada para promocionarla? Díganla. Díganla ya. Después la repetimos. Volviendo a esto de la idea de compartirlo con la gente, porque es de tener un prospecto. Claro. Sí, hay que tratar de. Tendrían que hablarlo esto, explicarlo un poco, nosotros, la puesta en escena. Nuestra idea es pasarlo, ¿viste? Porque no somos argentinos, qué sé yo, es otra onda, no nacimos ni cerca de la movida. La movida. Entonces organizamos encuentros. Rioplatense. Claro, rioplatense. Encuentros en los que tratamos de mostrarle a las ciudades donde son itinerantes. Hicimos acá en Centenario, después en San Martín, patagónicos esto. Sí. San Martín, China Muerta y Fisque, Menuco. Sí. Y ahora vamos a hacer uno en Chosmalal. Ajá, se hace en el 9, 10 y 11 de diciembre este año. 6, 7, 8 se venía haciendo. Encuentros. Van, La Candente, estos que mencionaste. Todas estas comparsas de la Patagonia. Sí. Después se hacen otros encuentros más a nivel nacional. Sí. Pero nosotros estamos ahora, por esto de promocionar, está bueno. Promocionando el patagónico, que es el nuestro. Y hacen un fogón y toda la movida, así. Sí, tipo, toda la movida. Recrean un poco lo que era. Aprendemos a la vez, viendo a los otros compañeros. Porque no hay profesores de candombe. Claro. Acá en la zona. Aparte, hacer esto en la Patagonia, qué loco, ¿no? Que hace un frío bárbaro. Claro, porque encima hasta el clima es adverso para hacer. Claro, es como que tener mucha agua. Igual, justo acá en el Alto Valle tenemos un clima que está re bueno. Ah, mirá. Porque es seco. El tambor labura mucho con la humedad. Ah. Y acá justo es seco, no necesitas templar tanto. Es como mirá. Viene bien. El clima bien justo de acá está bueno. Ah, yo pensé que era re adverso para esta música. No, San Martín, por ahí más húmedo. Claro. Sí, el Villa La Angostura, que llueve 9 meses al año, te la debo. Claro, sí. No lo afinas más. No. Claro, ¿no? Y las manos. Claro, pero ni hablar. Uruguay no tiene un clima parecido a Buenos Aires, con humedad. Humedad, bocha, humedad. Sí, claro, pero ellos usan mucho tensor ahora. Claro. La mayoría llavecitas. Llaves. Sí, llaves, claro. Y bueno, y la tradición la siguen teniendo, digamos, de esto de poner esta puesta en escena, o solo se juntan a tocar y está el fogón, no hay bailarines. ¿En dónde? Cuando hacen estos eventos, estos encuentros. Sí, se trata de recrear más. Bien. Lo más podemos. Bien, ponen bailarines. Bailarines, personajes. Sí, me gustaría ir a ver uno de esos. Sí, ¿no? Sí. Como Mick Jagger, que quedó flasheado ahí. Claro, que estuvo en Uruguay. ¿Sabés qué? Flasheado. Aparte, la potencia que genera esto debe ser algo bastante que te llega como acá, ¿viste? Los temores, no sé, como que se escucha de lejos, aparte. Yo claro, decía que por ahí en Oro, cuando vos entras, a veces están tocando, se juntan a tocar al lado de la vía. Ahora no sé si hace. ¿En Oro se sí juntan? Sí, hay una cuerdita. Claro, y se escucha de lejos y hacen ruido, ¿viste? Está bueno esa música que. Mirá qué atenta que está. Yo, curiosidad. No. Usted va mucho con el rock al palo. Porque te me estoy quedando usted. Sordo. En breve estamos con el audífono. Claro, ¿en qué momento me, claro, me ponen el audífono? No, mucho rock and roll ahí, bien. Así que bueno. Está bien, esto hay que para ampliar un poco la oreja y la cabeza. Sí, es re lindo, claro, sí. Está re bien. Cristian, vamos a escuchar un tema y después, mientras tanto, preparamos que las chicas y los chicos van a tocar acá. Le ponemos la fogata acá. Sí, vamos a armar la fogata y recreamos. Sí. Bueno, vamos con un tema y volvemos, así escuchamos a la Candente. Crazy, 'cause I don't know if she feels the same. She likes to read some mystery in all she does. She laughs and says that I'm under a spell. Now I won't lie, I enjoy the ride, to pray it never ends. I feel her deeper than anything I felt. Y así con la cortina de Carlos Santana estábamos. Escuché que también tiene un muy buen percusionista, que murió el año pasado, el percusionista de Santana. Desde el 76 que estaba. Mira vos. Murió el año pasado. Sí, sí. Bueno, y así estábamos en Kamikazes y ahora sí, ya preparamos, ya probamos y ahora vamos a escuchar a la Candente. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Se puede preguntar así qué vamos a escuchar? Como si un... ¿Tema, nombre o no? No, un toque de cuare. Bien. Bueno, cuando quieran, vamos a escuchar a la Candente o parte de ella. Ah. Thank you. hace muy bien, pero cómo, pero le dan ganas de bailar. Sí, qué bueno, qué lindo, la verdad. ¿Cómo salió, Cristian? ¿Bien? Sí, de primera, dice. Bueno, bárbaro. Si usted lo dice, que es el que opera el sonido, vamos bien. Todavía. Sí. Por acá han pasado de muchos instrumentos. Sí, la verdad que o sea, nos re gusta toda la música. La verdad que sí. Como esto nunca te tocó, ¿no? ¿Viste? Sí, esto deslumbrado. Es fácil ecualizar cuando uno conoce. Pero esto es crudo, crudito, acá. Puro. No hay amplificador acá. Es desafío cuerpo para el operador, claro, y sonidista. Es tremendo, sí. Me pone piel de gallina. Porque de adecuarnos, porque claro, tenés que... Claro, claro. Modular vos. Claro, con la volumen, fuerza. Claro, exacto. En la calle se toca con más fuerza. Claro, claro, sí, porque está en el aire libre acá. Claro, con se la baja más manos, se dice. Se baja más manos. Se le baja más manos, se baja más arriba. Claro. Claro, no es como la guitarra, el bajo, viste, que ahora tenés el afinador ahí en el mismo instrumento, ¿viste? No, no. Claro. Otra cosa que, bueno, que yo pensaba al principio, mira, dos cosas que noté, esto es bien de ignorante, que está buenísimo. Que yo pensé que tocaban de pie y que el tambor estaba parado ahí. Claro. Y lo tienen colgado. Eso no, era lo que vos decías de la fuerza también, del no estar acostumbrados, claro, al tener no solo la fuerza de impacto al tocar, sino de sostener estas cosas que ocupan. Sí, nosotros tenemos tambores medianos, hay más grandes. Ah, claro. Va de acuerdo al cuerpo. A también. Lo que quieras, claro. Y otra cosa que pensé también, que se tocaba con las manos. Para mí era como las tumbadoras, todo. Sí. No sabía que combinaban las dos cosas. Mirá vos. Claro, palo y mano siempre. Palo y mano, mirá vos. Buenísimo. Palo y mano y a la bolsa. Sí. Pero qué concentración esto, sí. O sea, ¿tiene como una partitura sería? O... No, tiene frases. Ah. Para cerrar, para entrar... pautadas ya, la llamada ya está pautada. Uh-huh. Y después lo vas coordinando con tu comparsa. Uh-huh. Claro, cómo se llama, cómo se corta, por ahí nos confundimos. Pero no se nota igual para nosotros, pero ustedes tienen una, o sea, hay que tener bastante conexión, sí. Con, sí. De miradas y todo, sí, para siempre, poder... Siempre se trata de ir escuchando al compañero, es la claro. Idea. Por eso tampoco... se arman comparsas tan grandes de tantas personas, porque tenés que estar más o menos escuchando. Escuchándote. Claro, claro. A claro. Sus compañeros. Es difícil después concentrarse. Claro, sí. Concentrarse. Que vos, claro, porque yo veía que ustedes dos tenían que hacer como ir juntas y ellos dos podían ir volar un toque, pero ustedes pa, iba y no podés ahí, claro, ¿verdad? Claro, concentrado. Tiene una forma de aprenderse también, que siempre se aprende por el chico, por el relojito. Claro. Que pega el tiempo, porque es al aire. Claro. Es un ritmo... Que mezcla el aire con la tierra, decimos. Claro. Porque empieza después del uno. Calaca, calaca. Claro, empieza. Entonces, después. Entonces, ese te da el primero que aprendés y el que te da el tiempo. Que te maneja. Mira qué sintonía con los elementos de la naturaleza. Sí, claro. Sí, siempre. Sí. Claro, es verdad. Tienes que estar en, claro, en armonía con el universo. Y es que, o sea, ustedes están como haciendo su versión de temas que ya conocían, o de, no era temas, ritmos. Uh-huh. O van creando. Por ejemplo, esto lo podés volver a hacer exactamente igual mañana a esta misma hora, ponele. Sí, o... yo creo que sí. Sí, se puede. ¿Sí? Ah, bien. Porque tiene que ver con aprender a tocar juntos. Uh-huh. Él es claro. Mi hermano, ella es mi cuñada, ella es una amiga de... Hace tiempo y empezamos todos. Pobre iguales. La madre, por eso. Todo el día. Con todo queda en familia. Papá, basta, apagame la ropa. Mamá, ya somos invisibles. Claro, ya está. Claro, claro, te acostumbras. Claro, sí, ya sí. Está. Y así que, bueno, eso más o menos es, bueno, tiene que ver con que toca. Bueno, estos esclavos pasaban mucho tiempo juntos, casi familia sería. Claro, siempre. Bueno, los toques no, de madre no son de familias. Otra. Ah, mira, ¿ves? Claro. Son de familias. Comentillo uh-huh. Donde vivía familias familia. Enteras. Uh-huh. Claro, y ellos claro. Tocaban por claro. Eso mismo. Y la música estaba todo el tiempo. Claro. Claro. Uh-huh. Y tienen esta, o sea, ustedes tienen un par de, como armados, digamos, ¿no? Este sería uno de los temas, la tengo con los temas, no se llaman sí, temas. No es tema, no es tema. Toques, vamos. ¿Viste? Anotame, que toques. Así claro, que toque. Tienen varios toques sí, armados. Sí, nosotros ensayamos hace un año, ya todos los domingos, anotamos la llegada tarde. Claro, sí, ¿quién faltó? Presente, se pasa asistencia todos los domingos. De un horario, estamos 4 horas siempre los domingos. Y sí. Claro, bien. Y ahí tocamos todo el tiempo. Uh-huh. Bien. Y hay que estar, porque uno no vive de esto. digamos, claro, no vive. Hay que ponerse las pilas. Te ¿Y tiene graban, que gustar. ¿Graban música los candomberos? ¿Hay discos? Hay música de candombe. Hay músicos de candombe, tremendos músicos. Mirá vos. Eduardo Mateo. Bueno, Rubén Rada, que es el más conocido. Claro. Sí. Porque Fatoruso. Ella que es Fatoruso, claro. Fatoruso. Porque vos me decías Rubén Rada, claro, es una re careta. No, porque la discusión entre nosotros, ¿viste? Claro. Ninguno de los dos sabe nada. No. Pero para mí me parecía como muy careta. Claro, no, porque el programa de rock, y vas, cuando tenés los invitados, vas metiendo música de lo que vos traés. Y bueno, y yo le digo, bueno, podríamos poner algo de Rubén Rada. ¿O te parece medio careta? Le digo, para la cosa. No. Ay, daba. Rubén Rada, yo había escuchado. Hace unos candombes de hermoso. Copado, ¿viste? Sí, tenía. Retiramos lo dicho. Claro. No retiramos nada. No salió así. No, claro, era así. Yo pensé que era. Me acordaba de un tema que había hecho con Los Piojos. También claro. Hugo Fatoruso, sí, tremendos músicos esos. Sí, vamos a escuchar. Sí. Porque esto dispara para que empecemos a investigar más. Claro, sobre sí, los Fatorusos también. Hoy está. No la vamos a dejar investigar nada. No, Wikipedia. Wikipedia. Pero bueno. Bueno, buenísimo. ¿Qué me iba a decir? Después le voy a dar más prendiendo. A usted. Le voy a cargar a usted con el rock and roll. ¿Qué dice Cristian? Cristian quiere que hagan más. No se dice tema. Toques. Más toques. Sí, van a tocar. Bien. Sí, van a tocar, Cristian. Así que vamos. Sí, vamos a ponernos en posición a tipo la banda. Con el piel de gallina. Y cuando quieran, vamos a escuchar a La Candente. Comparsa. La comparsa La Candente, ¿sí? De eso se. Sí, ¿no? Claro, la comparsa no banda, La Candente decimos, está, para está bien dicho. Nosotros somos de rock and roll, no es banda, no es tema. ¿Cómo? No son temas ni es una banda. Bien. Bueno, La Candente con nosotros, acá en el estudio, en vivo, señores. Thank you. uno lo, capaz que uno que está del otro lado los escucha, pero lo que se pierde es los movimientos de ellos, las miradas, que se ríen por ahí, vos decís, ¿se ríen por qué? Porque se equivocó y se desconcentró. Pero no, está buenísimo y que uno disfruta. Ese es lo, sí, está buenísimo. Se ve cómo improvisaron las dos veces, nos están engañando. Claro, total, nosotros dos giles. Hey, no, estamos bueno, contentos porque escuchamos. Pero aparte, si vos vas a un concierto de jazz, más de un momento te, es improvisación, sí, mucha improvisación. Sí. Y uno lo disfruta hay igual. Hay claro, y hay códigos también para miramos, improvisar. Claro. ¿Sabes que esto es una clave? O claro. ¿Sabes dónde vas? Cada claro. Pero hay señas y códigos. Uh-huh. Está buenísimo, es muy sí, adrenalínico, sí, diría. Claro, y sí, se amasa, sí, ¿viste? Sí, como se amasa, se empieza sí, despacio, como que... Uh-huh. Sí, a mí me gusta cuando empiezan a acelerar ahí el... Sí, porque ah, te ceba, te dan... Como que te ceba. ¡Vamos, vamos! ¡Revolución! ¡De bailar! Claro. ¡Qué música de negros, ¿no? Sí, ah, sí, sí, sí, sí. Claro. Claro, como que... La sangre que... Y pinta esto que veía que el movimiento, sí, ¿eh? Es como que acompaña el de caminar, ¿eh? Como imposible tocar esto sin sí, pareciera, mover. La verdad, buenísimo, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Y la candente por qué le preguntó? No, pregúntele a usted. No, usted. Pregúntele a usted, esa pregunta siempre le pregunto a usted. No, lo dejo a usted. No, ¿por qué la candente? ¿Por qué la candente, chicos? No va a decir. No lo va a decir, bueno. Nosotros tocábamos en el andén. Sí. Y a veces sacamos una cuerdita de ahí que se llamaba la candente, que era Marcos, Walter y yo. Sí. Porque estábamos juntos, somos como hermanos. Y salió la candente del andén. Nosotros ajá, tocábamos en el andén y después nos separamos y estamos haciendo una cuerda. Ah. Claro. Bien, porque sí, les he escuchado. Bueno, siempre estaban ahí tocando. Sí, digamos, hay varios. Lo que pasa es que son dos laburos diferentes. Lo que vemos nosotros es que el andén es un espacio social y cultural. Sí, sí, para el que no se hace sabe, mucho laburo social, uh-huh, con la gente. Uh-huh. Le enseñas a la gente nueva que viene y siempre es volver a empezar, ¿viste? Claro. Uh-huh. Nosotros como ya teníamos un tiempo tocando, teníamos ya cosa, el toque. Claro. Uh-huh. Solamente prestamos atención al toque. Si viene claro, alguien nuevo, puede venir alguien nuevo a la candente, obvio. Nos juntamos todos los domingos de las 5 a las 9, atrás de la casita de la música. Sí. Por ahí... Puede caer quien quiera, pero tiene que un proceso de aprendizaje más acelerado que... Claro. Tiene que elaborarlo hasta llegar a claro, en vez de sumarse, caminar, va claro, a tener que correr tocando que correr, el tambor ahí. Claro, está bien. Claro, porque sí, están en otro proceso ustedes, claro más creativo, otra diferentes, cosa. Claro, sí. Y está están buenísimas bien, las dos. Las dos claro, cosas están claro, geniales. Claro. Por ahí se extraña, ¿viste? El laburo social, de que venga alguien nuevo y sí, vos le puedas decir el todo lo que aprendiste. Porque claro, siempre no sé si es tanto enseñar, sino compartir, porque uh-huh, nadie sabe cómo es en realidad la posta, claro, ¿viste? Uh-huh. Es tocar. Sí, lo, sí, que claro, lo que yo aprendí de esto me salió fácil así, fíjate a vos. Claro, y sí, aparte sí, no sí, debe haber nada más lindo que socializar, compartir lo que uno claro, aprendió. Y nosotros lo agarramos, empezamos desde el toque, desde claro, el tambor. Uh-huh. Ya con un toque, detalles. Uh-huh. Tratamos claro, de buscarle el detalle a nuestro toque. Claro, están en claro, otro sí, en sí, otro están proceso, en un proceso como, creativo. Claro. De otra, sí, que sí, está bien, que es evolutivo, digamos, porque si no estaría a la velocidad. Ustedes quieren ir a eso, pasarse de barrio. Nosotros no ir podemos. Ir a las chapas. Nosotros no podemos ir ahora. No, pero, por ejemplo... Más lento. Claro, nosotros tenemos un que compañero, más básico. Lauti, que empezó hace poco... Y le agarro la mano enseguida. Anda, y porque lo lleva como por ahí, ¿no es cierto? Tiene mucho que la con misma el sentir, manía, claro, con el sentir, manía, me parece. De nosotros es Lauti, dale, toca. Sí, claro. 3 horas tocando el Lauti. Uh-huh. Igual que hay algo que debe ser esto que innato, que es lo que se siente, que se vibra con la música, digamos, también. Y yo más creo allá que, sí, del talento y de practicar. Tiene que ver sí, con un sentir. Es un poco de todo, también tenés que practicar. No, sí, más bien, ¿no? Claro. Bueno, siento y me sale tocar. Claro. Me refiero que... Me levanté y me salí. En claro, este tipo de personalidades, el Lauti, digamos, que aprendió rápido. Hay algo que trae también. Dicen puede que tener como que te llama. hacerlo. Claro, como que le fluye, ¿viste? Cuando alguien decís tiene oído para o le sale bien, aprendió la guitarra y tocó. Uh-huh. Nosotros hemos intentado, ni el timbre. No me llama. Pero de bajo guitarra, ahora me voy a ir a la candente ahí. No, claro. Candente, voy a ir al andén. Voy a arrancar más, ahí. Más de todas formas, viste que nunca se pierde lo social y lo grupal. No, porque esto, lo social grupo, está como implícito. Claro, claro, tenés que esto, sí o sí, claro. Compartirlo con, uh-huh, con gente. Claro. Sí, esto no es para... No es para individualistas. Nosotros, no. Claro, muchas veces encontramos la contención en, uh-huh, en eso, ¿viste? Claro. Uy, no tengo nada para hacer, me voy a juntar a tocar el tambor con los, claro, pibes y va a estar buenísimo. Y te, claro, cambia, sí, la, sí, la bocha, sí. Te cambia la bocha. Sí, totalmente. Bueno, la música, claro, es así. La, uy, música tengo, es una así, bronca con mi jefa. Ah, chicos, me prestás uno. Por ahí cortado. Vos podés auspiciar con, ¿cómo es? Con muñequeras y todo de eso. Mi trabajo. Para la tendinitis. Coderas. Coderas. Está buenísima, para todo rubro. Sí. Así que bueno. Che, la verdad, un gusto. Muchísimas gracias, bueno, por haber, gracias, venido. Ustedes, para nosotros, sí, un placer. Cristian, ¿y nos podemos ir con ellos? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, nos vamos a ir con la candente. Bueno, hasta el próximo jueves. En esto que ha que sido. Que recuerden el. Ah, dale, ¿cuándo? La fecha que tenían para el. Se juntan. Vamos, sí, a hacer un encuentro de candombe patagónico el 9, 10 y 11 en Chosmalal. En Chosmalal. De 9, 10 y 11 de. ¿Qué mes? De diciembre. Diciembre, ah, para falta, fin falta, de año. Pero bueno, van a pasar por acá antes para recordarlo para que ojalá la gente. Ojalá, buenísimo. Mueva, bueno, sí, y eso, pasamos el chivo. Nosotros, claro, estamos siempre los domingos ahí, uh-huh, de 5 a 9. Atrás, bien, de la casita de la música. Perfecto. Llevamos mate, a veces hacemos tortas fritas. Bien. Puede caer, bien, el que quiera. Compartir. Siempre. Bien. Bien. ¿La casita de la música dónde queda? Acá en la Fernández Oro. En la Fernández Oro. Casi. San Peña. Casi San Peña. Sí, sí, está bien, está bien. Está bien. Sí, ahora me ubiqué. Bueno, nos vamos hasta el jueves que viene con esto que ha sido hoy el programa de Kamikazes. Hicimos este programa, Cristian Cabrera en los controles. Beatriz Matis y Claudio Martínez. Nos vamos con la candente. Hasta el próximo jueves. Thank you.